Estos son los titulares del lunes 22 de julio. El presidente de Estados Unidos no se postulará como candidato en las próximas elecciones presidenciales. El servicio de tren bala Tokaido Shinkansen permanece parcialmente suspendido tras un accidente. Piden a la población en Japón mantenerse alerta ante golpes de calor debido a las temperaturas peligrosamente altas. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer que tiene la intención de abandonar la contienda por las elecciones presidenciales de noviembre. Expresó su apoyo y respaldo totales a la vicepresidenta Kamala Harris como candidata del Partido Demócrata a la presidencia. Biden publicó esta decisión el domingo en su cuenta de X. Escribió que cree que renunciar a la candidatura y centrarse en cumplir sus funciones como mandatario durante el tiempo que le resta en el cargo redundarán en beneficio de su partido y del país. Agregó que esta semana se dirigirá a la nación para hablar en más detalle sobre su decisión. Ha estado aumentando el clamor en el Partido Demócrata para que Biden abandone su campaña. Esto se ha visto motivado en parte por su comportamiento errático el mes pasado durante un debate televisado contra Donald Trump, su rival del Partido Republicano. Biden ya contaba con el apoyo de más del 90% de los delegados estatales en la pugna para elegir al candidato demócrata. Se disponía a convertirse en su abanderado oficial pronunciando un discurso para aceptar el nombramiento en la Convención Nacional Demócrata a mediados de agosto. Se piensa que la retirada de Biden permitirá a unos 4.000 delegados estatales votar a su propia discreción en un proceso para seleccionar a su candidato. Por otra parte, Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, dijo que se siente honrada de contar con el respaldo del presidente Joe Biden para convertirse en la candidata del Partido Demócrata a la presidencia. Añadió que tiene la intención de ganarse y obtener la nominación. El domingo, Harris emitió un comunicado luego de que Biden anunciara el mismo día su intención de abandonar la contienda presidencial. Harris se comprometió a hacer todo lo que esté en sus manos para unir al Partido Demócrata y a la nación con el objetivo de derrotar al candidato presidencial republicano Donald Trump. La vicepresidenta dijo que, a nombre de los estadounidenses, agradece a Biden su extraordinario liderazgo como presidente, así como sus décadas de servicio al país. Mientras tanto, el expresidente Donald Trump ha reiterado sus críticas al presidente Joe Biden tras la retirada del demócrata de la carrera presidencial. El domingo, Trump, candidato republicano, usó las redes sociales para decir que Biden es deshonesto e incapaz de postularse o trabajar como presidente. Dijo que Biden llegó a la presidencia a base de mentiras y noticias falsas. Trump agregó que todos los que rodean a Biden sabían que no tenía la capacidad para ser presidente. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunirá el martes en los Estados Unidos con el presidente de ese país, Joe Biden, según dio a conocer la oficina del primer ministro israelí. Sin embargo, existe la preocupación de que la decisión de Biden de abandonar la contienda presidencial afecte el diálogo sobre un cese el fuego y la liberación de rehenes entre Israel y el grupo islámico Hamas. Será la primera visita de Netanyahu a los Estados Unidos desde que estallara el conflicto entre Israel y Hamas en octubre del año pasado. El anuncio de la oficina del primer ministro se produjo el domingo, justo antes de que Biden revelara su decisión. Netanyahu tiene previsto tomar la palabra el miércoles ante el Congreso estadounidense. Biden ha estado instando con vehemencia a que se consiga un alto el fuego en la lucha en la Franja de Gaza. En mayo anunció un plan de 3 etapas que incluye un cese el fuego de 6 semanas y la liberación de los rehenes e instó a Hamas a aceptarlo. Desde entonces el mandatario israelí ha estado exigiendo una y otra vez que las fuerzas israelíes puedan reanudar sus operativos para eliminar a Hamas, incluso después de la instauración de un alto el fuego y que Israel asuma el control de la zona fronteriza entre la Franja y Egipto. Hamas, por su parte, exige la retirada total de los soldados israelíes en la Franja de Gaza y un cese el fuego permanente. Las negociaciones han permanecido estancadas debido a la fuerte discrepancia entre ambas partes. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La compañía de ferrocarriles del centro de Japón, JR Tokai, suspendió las operaciones de la línea de tren bala Tokaido Shinkansen entre las estaciones de Nagoya y Hamamatsu luego de un accidente. La firma señala que los trabajos de reparación se prolongarán hasta el anochecer, pero que se desconoce cuándo se reanudarán los servicios en el tramo afectado. La empresa informó que un vagón de mantenimiento chocó por detrás a otro en las estaciones de Toyohashi y Mikawa Anjo a primera hora del lunes. Señaló que ambos coches descarrilaron y que uno de los conductores resultó levemente herido. Quiero aclarar que no es en las estaciones, sino entre las estaciones de Toyohashi y Mikawa Anjo. Las autoridades meteorológicas de Japón instan a la población a mantenerse en alerta ante la posibilidad de golpes de calor debido a que se prevé que continúe la peligrosa ola de calor en muchas partes del país. La Dirección de Meteorología pronostica que un sistema de alta presión cubrirá el lunes una amplia zona desde el oeste hasta el este del país. Según la dirección, la temporada de lluvias aparentemente llegó a su fin en la región del norte de Kyushu. Esto se produce 3 días después de la media y 3 antes que el año pasado. La temperatura a las 11:30 de la mañana ha alcanzado 37,5 grados centígrados en la localidad de Daigo, prefectura de Ibaraki, 37,4 grados en la ciudad de Hamamatsu, prefectura de Shizuoka, 36,1 en el centro de Tokio y 35,4 en la ciudad de Nagoya. Tanto la dirección como el Ministerio de Medio Ambiente han emitido alertas por golpe de calor en 39 prefecturas desde la región de Kanto, Kōshin hasta Okinawa. El ejército de Israel y el grupo antigubernamental Houthi con sede en Yemen han estado intercambiando ataques, situación que ha generado preocupación por la escalada de tensiones. El viernes los hutíes llevaron a cabo un ataque con aviones no tripulados contra Tel Aviv, la ciudad comercial más grande de Israel. En respuesta, el ejército israelí dio a conocer el sábado que había lanzado ataques aéreos contra objetivos hutíes en la ciudad occidental de Hodeida, en Yemen. Israel señaló que el puerto de la ciudad era usado para el envío de armas. Un medio de comunicación israelí informó que se trataba de la primera vez que Israel anunciaba un ataque aéreo contra Yemen. Por su parte, el grupo Houthi dijo que el bombardeo destruyó instalaciones civiles, incluida una central eléctrica. Un medio de comunicación yemení informó que 3 personas murieron y 87 resultaron heridas. Posteriormente, el domingo, los hutíes lanzaron un misil balístico con dirección al sur de Israel. El ejército israelí dijo que interceptó el proyectil. Los hutíes han declarado su solidaridad con el grupo islámico Hamas, que ha estado luchando contra las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza. Los hutíes señalan que seguirán con sus ataques mientras continúen esas batallas. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.